Bueno, vamos a pensar en un momentito en la en un Enoch. Usted sabe que la generación de la creación del hombre, porque había entrado desde que cayó Adán, había entrado en una degeneración, en una progresiva muerte, porque las almas estaban pecando, generación tras generación, hasta que se lee y murió cada generación. Pero se llegó a la generación número 7. Y ahí ya no se ve que ese de la generación número 7 muriera. Sino dice, y agradó a Dios, y Dios lo trasladó sin ver muerte. Qué cosa rara, porque vienen todas las generaciones muriendo, muriendo y muriendo. Y de repente hay una de un hombre, pues, representativo de esa generación, perdón, de esa generación, que no muere. Y es trasladado. Eso es una nota extrañísima. ¿Qué presagiaría eso? Que venía en la siguiente generación el diluvio. Entonces ya de la siguiente generación, no de la de Enoch, la de Noé, los metieron en el diluvio para salvar a unos y que los otros se ahogaran, ¿no? Esa es la descripción que estoy haciendo. Pero esto es como un anticipo de algo que habría de suceder en los finales de los tiempos. Y entonces tenemos que viene Cristo y empieza a hacer su iglesia. Y empieza de generación en generación a salvar en la iglesia de Cristo. Desde el Pentecostés para adelante ya está la iglesia creciendo de 120 a saber a cuántos millones. Y todos en su respectiva generación, sin excepción, diríamos, a menos de que individuos que no sepamos hayan sido trasladados, pero morían todos, de las generaciones de cada época, ¿no? Por ejemplo, la generación de cristianos de hace 120 años, para decir un número, todos están muertos, ¿no? Entonces, pero con Enoch se presagiaba que de una generación última, como que dijéramos la séptima, habría quienes estarían vivos cuando el Señor se presentara en la parucía. Ahora, note una cosa, pero ese privilegio no lo tenía ninguna otra generación, porque ¿qué otra generación puede estar viva a la venida del Señor en su parucía sino la última? Amén. Digámoslo, mire, hace, si el Señor hubiera venido hace 100 años, supongámoslo, pues hubiera habido hace 100 años una generación viva. Pero si hubiera venido, digámoslo, al venir entonces, esa generación viva le hubiera tocado el momento de la parucía y ellos vivos. Pero eso es lo que creemos que tenemos inminentemente por suceder en la generación nuestra. Entonces quiere decir que todos los de aquella generación tenían que morir, porque no iban a vivir 150, 160 años. Murieron en Cristo, ya lo sabemos, pero se está esperando entonces que una generación última, que tenemos la impresión que somos nosotros, va a haber una visitación habiendo vivos del Señor, en el Señor. Me estoy explicando, ¿verdad? Por ejemplo, si viniera hoy, todos los que estamos vivos, pero en el Señor, es decir, en la iglesia, estamos listos para ese acontecimiento. Ahora, de eso es que quiero hablar, que van a ser levantados en transformación. Solamente los que estando vivos y estando agradando al Señor en el andar, como Enoch, van a ser llevados. Por eso los tienen que transformar. Les van a dar a estos privilegiados de ese que esperamos ser nosotros, les van a dar un cuerpo celestial para llevarlos. Pero dígame, hermano, ¿y el resto de la iglesia que no va a estar viva? Las van a resucitar. Ese es otro método. Quiere decir que está el privilegio de que en la última generación, que es la única, ante la parucía, van a haber vivos que van a ser transformados, porque todos los muertos en Cristo y todos los muertos de Cristo van a ser resucitados, todos, desde los días de Adán, ¿no? Es decir, que ninguno se va a quedar en el sepulcro. Pero no por ser resucitados, ya están transformados para subir. Por eso dice que en la última generación va a descender el Señor y va a levantar de las tumbas a los que murieron en Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ajá. Pero notó, gloria a Dios, notó usted que este es otro método, porque los otros están vivos. Pero dígame usted, ¿en qué otra generación, aparte de individuos, en qué otra generación y generación y generación ha sucedido eso? En ninguna. Entonces, el acontecimiento que viene, número uno, es que el Señor se va a aparecer a los suyos vivos, y a los suyos muertos los va a levantar para que lo vean. Pero ¿cuál es la diferencia? Que a los unos muertos, como están corruptos, porque murieron, eran cuerpo corruptible, les va a dar incorrupción. ¿Por qué? Porque ahora, al salir, no van a salir corruptos de las tumbas. Andarían resucitados, pero corruptos. Tendríamos que taparnos la nariz, ¿no? Eso no es posible. Entonces, ¿qué va a hacer? Los va a volver incorruptibles. Porque dice, como ya viene el reino, en ese momento, ya viene el reino, entonces dice, esto así, vivo o muerto, no puede heredar lo que viene. Entonces yo voy a levantar a mis muertos que están en Cristo, que murieron corruptibles, los voy a hacer incorruptibles. Pero incorruptibles solamente no están listos para subir. Están vivos ya. Entonces ya se unen con nosotros los vivos que vamos a estar en ese momento. ¿Para qué? Para que así juntos los que han de subir, que estén preparados, suban con cuerpo celeste. Pero seguramente no todos los resucitados les van a dar ese privilegio. Como tampoco a todos los vivos que estén ahí. Entonces seguramente a la siguiente etapa van a entrar muertos resucitados en otra dimensión de incorrupción, entrar allá, a la etapa tribulacionaria. Y vivos, unos subiendo con cuerpos celestes, juntamente con muertos subiendo en cuerpos celestes, acompañándose, ya están vivos al resucitar. Pero otros van a pasar a la siguiente etapa, sea muertos resucitados o vivos que no lograron el cuerpo celeste. Por eso, la siguiente generación tendrá la experiencia de Noé. ¿Cuál es la experiencia de Noé? Es la experiencia de pasar por la tribulación, por las plagas, por todo, y estar en pie al final. ¿Nota usted? Esto es más claro que cualquier... Las traducciones de los patricios de la iglesia de los primeros 300 años escribieron esto con mucha nitidez en las traducciones bíblicas. Escribieron, todos resucitaremos, pero no todos seremos transformados a cuerpos celestiales. Es un grupo de benditos y privilegiados el que va a subir. Ojalá me esté explicando, hermano, porque esto lo va, como va a tener oportunidad de preguntar, y también creo que ya se anunció que se preguntaría por la radio, ¿verdad? Hay que mover ese asunto allá adentro para que pregunten por la radio, si es que deben estar escuchando. Entonces, note, vamos a reconstruir el asunto. La parucía es una venida personal del Señor cuando les dijo, yo vendré otra vez y los tomaré a ustedes, no al mundo, a ustedes, a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes van a estar. Pero ¿cómo nos va a tomar si estamos unos corruptos en el sepulcro, cristianos muertos en Cristo, otros vivos pero no preparados, y otros menos vivos y preparados, agradando a Dios? Entonces dice Señor, bueno, los que están vivos agradándome, los transformo y en cuerpo celeste y vámonos juntos. Uno, ¿verdad? Luego, los muertos en Cristo que resucitaron primero, también que estén preparados, vamos junto con los vivos, porque ya están vivos. Pero no, están incorruptibles, y en cambio, en la transformación de los vivos será para inmortalidad. Pero los vivos y los muertos que suben para cuerpos celestes, de incorruptibles pasarían a inmortales. Y los vivos de no haber conocido la muerte, a inmortales de una vez. Es decir, se exceptuaría a esa generación, de ese grupo de benditos, se exceptuaría de conocer la tumba. Pero note que es un grupo del final de las generaciones que esperan al Señor. Aunque los muertos, aunque haya sido hace 2000 años para acá, están ya ahí listos para ser preparados en esta forma para subir. Porque todos los muertos en Cristo resucitarán para eso, de la iglesia. Pero no para ser transformados todos, para el ascenso. Unos para el ascenso y otros para el siguiente trabajo. Y por eso es que nosotros vemos claramente, hermano, que la resurrección ahí es a la parusía. Pero van a haber otras resurrecciones. Por ejemplo, los santos de la tribulación que van a morir en la tribulación van a resucitar al final de la tribulación. Pero tampoco van a ascender a cuerpo celeste. Porque no están esperando viaje para arriba. Están esperando que los levanten en la tierra. Como los que se quedaron levantados en la tierra, resucitados, pero que no estaban en capacidad de cuerpo celeste. Ojalá que me esté explicando. Espero que sí. Si trae toda la atención y concentra al hermano, no deje que la estufa se queme. Piense en lo que estamos diciendo. Bueno, ahora bien, otros van a resucitar 1000 años después de los últimos. Por eso dice, primero Cristo ya resucitó, Él ya se fue y va a venir. Los que ya han muerto, pues no han resucitado, pero ya se murieron y están esperando esta venida preciosa del Señor, la parusía. Los que estamos todavía vivos, con la esperanza de que la vamos a ver vivos, y que entonces nos van a exceptuar, si estamos preparados para el ascenso, de la muerte, de la tumba. Y los que van a ser visitados, pero no van a estar en capacidad del cuerpo celeste. Aquellos que dicen, Señor, yo vendré, prepárate, porque si no te voy a encontrar y vas a ser avergonzado. Y esto coincide con aquello de querer entrar y que le cierran la puerta, o querer identificarse con los de adentro, pero no tiene el traje adecuado y vamos para afuera. Son avergonzamientos. Ahora se entiende bien eso. Aparte de los que en la tribulación van a ser escapados, no salvados. Salvados, todos los que van a ser salvados en la tribulación van a ser marcados antes de que empiece la tribulación por el Señor. Y entonces solo lo que quieren es, o lo que esperan es escapar. Ya no esperan arrebatamiento, sino guarecerse en los graneros del Señor. Amén. Gloria a Dios. Está llegando esto, hermano, yo los veo muy, muy tranquilos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No sé cuántos, mire, ya se nos está llevando el tiempo. Bueno, entonces ahora tenemos ya idos unos vivos, preparados, agradando a Dios, transformados a cuerpo celeste, después de haber sido resucitado, perdón, no resucitado, no han muerto. Después de haber sido pasados con el Señor en un tiempo acá en la tierra, con cuerpo espiritual. El mecanismo es ese. El Señor viene con cuerpo espiritual a resucitar a sus muertos. Entonces Él resucita con cuerpo espiritual a los suyos, a los vivos, los transforma ahí para que se puedan identificar con Él con el mismo cuerpo que Él tiene. Pero cuando ya va a ser el ascenso, ni los que estemos vivos con cuerpo espiritual, ni los muertos que habrán resucitado con cuerpo espiritual, los de Él, podríamos ascender. No podríamos ascender con la sola resurrección de unos y con la transformación a cuerpo espiritual de los otros. Nos tienen que dar el cuerpo capacitado para la otra esfera. Por eso el Señor dijo, ustedes no son de la tierra, como yo no soy de la tierra, y ustedes tendrán la imagen del celestial. ¡Aleluya! Para que cuando vengamos, los que fuimos arrebatados, yo me pongo en la lista, vengamos a la tierra, vengamos celestes, manifestados celestes. ¿Cómo van a venir los demás con él de celeste si no fueron celestializados? Los van a hacer espirituales aquí, para entrar en el mundo del espíritu que viene. Pero hay un privilegio mayor que ser de cuerpo celeste. Por eso a nosotros nos sacaron de entre el mundo. Fíjense bien, las mejores traducciones nos dicen que nos sacaron del mundo, como que fuéramos del mundo, sino nos sacaron de entre el mundo, como que fuéramos agregados, pero no de ahí. Amén. Entonces nos sacaron del mundo para guardarnos del mundo, con la promesa de que otros no serían guardados, unos no serían guardados, los demás, capacidades, digamos, calidad, diríamos en ese caso, que no están en el rango de los otros, sino en el rango de tomar otra posición más elevada. Hablando de esto, entonces nos lleva al punto de que los Enochs son los que se tienen que ausentar de la tierra para encontrarse con su Señor en los aires, por haber agradado en vida. Es premio entonces. ¿Acaso todos los santos de la generación de Enoch se fueron así? ¿Solo él? Los otros quedaron en tierra, y había más santos, no solo era Enoch. Pero luego el otro tipo, los santos que van a estar en la tribulación, lavando sus ropas, no van a tener un ascenso como los que ya dijimos, sino una liberación bajo un arca dentro de el oleaje de las olas de fuego. De tal manera que ¿cuántos entraron al arca, se recuerda? ¿Y cuántos salieron del arca? ¿Se perdió alguno? Va a haber buen salvamento, hermano. Pero no, ¿usted no prefiere mejor volar como Enoch antes de que haya arca? Un aplauso fuerte si está entendiendo esto. ¿Qué le parece eso? Hasta el micrófono se me olvidó. Ahora bien, ¿y los demás? Los demás los van a levantar 1000 años después. ¿Nota que hay resurrecciones con espacios? ¿Y para qué los van a levantar 1000 años después? Porque ellos no tienen cuerpos transformados, sino como entraron al sepulcro estatizados para ser condenados. Pero mientras tanto, mientras llega el juicio final, mientras llega el tribunal de Cristo, porque se tiene que juzgar a todos según lo que hicieron en el cuerpo. Fíjese que no está hablando de salvación. La salvación no es por lo que hizo usted mientras estuvo en el cuerpo, sino por la pura gracia del Señor, que derramó su sangre por los salvados. Pero la posición, tanto de resurrección, tanto de transformación, tanto de escape, todo eso es por premio. Unos van a ser premiados en la tribulación, escapando y aún muriendo físicamente. Otros van a ser conservados de alguna manera, pero los que agradaron a Dios van a ser quitados de alguna manera antes. Ya están las figuras previas que le estoy diciendo. Pero de los que van a levantarse 1000 años después, o sea, lo último, porque acuérdense que dio el orden el Señor, el orden así. Primero Cristo, después los que son de Cristo en su parucía. Ahí está lo que le estoy diciendo. Luego vendrán los que resucitarán en el fin. Y ya no habla de la segunda resurrección, porque la segunda resurrección es como que no hubiera sucedido, porque los van a levantar solo para echarlos al lago de fuego. Y mientras, ¿dónde estamos? Bueno, nosotros los vivos estamos aquí en el Inver, ¿verdad? Y en cada iglesia y donde estén. Pero los muertos en Cristo, ¿dónde están? Tenemos que decir que sus cuerpos están en alguna parte que no sabemos dónde los enterraron. Las almas están en el Seol, en el paraíso de descanso. Los impíos, o pecadores más bien, que están ya muertos, ¿dónde están? En el lago de fuego no, porque no ha habido juicio. Juicio final. ¿Dónde están? Deben estar en algún lugar donde las almas de los muertos esperan los sucesos del fin. Entonces debe haber en el Seol un lugar de descanso de los santos que van a heredar toda en la eternidad, y de los perdidos que están esperando que los lancen al lago de fuego, donde será la muerte segunda. Así de sencillo. Y los espíritus están con Dios. ¿Dónde? No sé. Debe haber algún lugar donde los tienen, porque los van a reintegrar después para que gocen de la salvación eterna. Van a volver los espíritus, van a volver las almas y se van a reunir en un cuerpo renovado. Y entonces ya tendrán su herencia eterna. Hasta ahí la exposición. Con esto va a tener que preguntar, y no sé cómo hicieron los hermanos las preguntas, y queremos que las preguntas sean concretas, y no son del tema, las vamos a tener que callar, y las que no alcancemos a contestar las vamos a guardar para contestarlas después. Por la radio pueden venir, no sé si están viniendo telefonemas. Cuando venga el Señor, ¿en qué venida? En la parucía. ¿Oyó la pregunta? Los que no conocieron por rechazamiento repudiaron a Cristo. Oiga bien, porque la Escritura está dejando bien claro que el Señor les avisó a todos los hombres de todos los tiempos. Nadie se va a quedar sin que haya sido avisado. No me pregunte usted en qué vehículos atravesaron los mares para ir a las civilizaciones de otros continentes. Pero también puedo decirle algo más, que los continentes no estaban separados al principio, cuando Dios evangelizó a todo el mundo. Así que nadie se va a poder excusar. Entonces la pregunta viene, ¿qué va a hacer de los que están y no le conocen cuando Él aparezca? Mire lo que va a suceder. El mundo seguirá haciendo lo mismo que hace todos los días, porque la parucía será un suceso como cuando el Señor resucitó, que no se dio cuenta más que una cierta clase de gente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando él aparezca, se dejará ver solo por los que le agradan. Los demás, como que no hubiera pasado nada. Entonces ellos seguirán su misma vida, verán discípulos exaltados en la tierra, porque casi vieron al Señor, pero se tuvieron que amoldar a la nueva era que seguía. Pero ellos, con sus reuniones, con sus religiones, con sus maldades, con sus hechicerías, con todo, mientras estén vivos. Al estar muertos, ya sabe usted, las almas al Seol, donde hay una sección especial para ellos. Así que ellos no se van a dar cuenta de nada. El Señor bajó, se llevó sus primicias, llevó a los que estaban vivos transformados, que ya lo dijimos, y se llevó a los muertos resucitados, que eran para esa etapa, para ese momento, y los demás que se quedaron en la tierra, discípulos del Señor, van a trabajar al resto de los que han de ser purificados, santos del Señor. Pero de los impíos estamos hablando, más bien de los pecadores, de ellos no van a ver nada. Van a estar gritando, paz y seguridad, tenemos tranquilidad, ahora sí tenemos un buen jefe en todo el mundo. Ahora, y no saben que están en una trampa, en una ratonera. Ahí está la respuesta. Hermano, aquí hay tres preguntas que se refieren más o menos a lo mismo. Una de ellas entró por la radio. Dice, ellos entendieron que los muertos resucitados, que iban a haber muertos resucitados, que se iban a quedar a la tribulación. Entonces, en base a ello, ellos hacen una pregunta. Dice, los muertos resucitados, que no sean novia, ¿qué harán? Sí, yo creo que hay dos opciones. Porque esos son terrenos de estudio y de luz nueva cada vez. Entonces, los muertos que agradan al Señor, hay una tesis. Los muertos que agradaron al Señor en vida y se murieron agradándole, van a ser levantados para serles dado cuerpo celeste. Pero los otros, dicen, no van a ser levantados ahí, sino hasta el final de la tribulación para entrar a un reino terrenal. Esa es una tesis. La otra es que sí se van a levantar porque están en la vida de Cristo y tuvieron inclusive todas las prebendas que eso da. Pero al no estar listos a subir y al no poderse adaptar el cuerpo, porque no todos serán mudados, todos resucitados, pero no todos transformados. Entonces, al no poder ser absorbidos por la transformación, no podrán subir. Entonces, tendrán que quedarse a trabajos específicos como los 144,000 que van a ir a ayudar allá en la tribulación, y habrá primicias de Dios también para ir a trabajar en este campo. Así que son dos tesis y no se puede dogmatizar, pues, porque la luz tiene que ir viniendo poco a poco, pero sea como sea, de todas maneras no suben, sino solo los que están en la tenidos por dignos de ser revestidos con el cuerpo celeste que el Señor tiene preparado para los que esperan su venida y que le aman. La segunda parte de esa misma pregunta dice, esos muertos se quedan a la tribulación, ¿van a morir ahí? No, el que es resucitado ya no se vuelve a morir. Entonces está siendo preparado para misiones especiales, qué sé yo, ya se puede imaginar, incorruptible ya, después de haber estado corruptible, incorruptible, un diosecito con minúscula, ayudando en la tierra, según la tesis que les dije, y según la otra, pues esperarán hasta el final de la tribulación, no estarán en la tribulación, sino descansando en sus almas para ser reintegrados hasta el final, porque usted sabe que van a ser reintegrados juntamente muchos mártires que son santos del Señor, pero que están saliendo de la tribulación para ir a la etapa siguiente. Además de que en la tribulación van a ser rescatados todos los que forman y conforman la simiente de Dios, el Israel espiritual de Dios. Entonces todos ellos van a estar siendo protegidos como el pueblo de Israel fue protegido en el Éxodo, sin que se salieran de Egipto todavía, pero evitados de las plagas, y después salieron al desierto. Hermano Otto dice, ¿qué pasará con los hermanos que por desconocimiento han sido cremados? ¿Cómo será su resurrección? No se preocupen, las cremaciones. No creo yo en que un cristiano quiera ser cremado. No hay mandato ni nada de esto en la Biblia. Pero si por alguna razón en un incendio perece un cristiano, en un estallido de un avión como están haciendo ahora, que se hacen polvo, ¿verdad? No hay problema para el Señor. Lo mismo le da juntar un cuerpo fresco que juntar las cenizas. No es... El problema sería si a mí me tocara hacerlo, ¿verdad? Pero le toca al Todopoderoso hacerlo. Por favor... Que no se preocupe el que preguntó, no hay pena. Por favor, acá donde se encuentran ahora las almas de los cristianos que han muerto. En el Seol, en el centro de la tierra, el lugar de descanso donde estaba Don Lázaro, el llagado. No el Lázaro, bueno, también fue el otro Lázaro, ¿verdad? Pero donde estaba el Lázaro, Lázaro, aquel mendigo, él estaba en el seno de Abraham, o sea, el paraíso del Seol, descansando, totalmente disfrutando, mientras le dan su herencia total. Hermano, perdone, a pesar de que usted ya dio una explicación respecto a esto, siguen entrando muchas preguntas respecto a los muertos que resucitan y pasan la tribulación. Entonces, no sé si... Van a ser vencedores de la tribulación, esos muertos, si es que van a resucitar ahí, porque está en discusión si van a resucitar en ese momento para irse a ayudar aquí en la tierra, o van a resucitar hasta después para ir al reino cuando el Señor está combatiendo ya para el milenio. Eso es discutible, pero no quita ni pone. De todas maneras, lo que estábamos tratando de dejar claro es que no ascienden a cuerpo celeste. Solo son un grupo de privilegiados que fueron tenidos por dignos, con vestidos blancos ya, a acompañar al Señor a todo lo que sigue. Hay bastantes preguntas por radio. Una de ellas dice: los espíritus que están esperando salvación, ¿qué clase de salvación están esperando? ¿Qué espíritus serán esos? Yo sé que hay espíritus encarcelados para ser juzgados y condenados, pero espíritus esperando salvación no conozco yo. Ahora, podría ser que haya especies que no son humanas, que no sé qué clase de reconciliación pueden tener con Dios, aunque dice que se arreglará todo lo que esté en los cielos y en la tierra. Pero sin embargo, no conocemos mucho de eso. Imagínense que cuando está leyendo uno en el capítulo 21 de Apocalipsis, se lee que va a haber gobernación sobre naciones. Pero si todas fueron destruidas en la tribulación, y ya se completó el número total de salvos, entonces esas naciones que van a estar como vacilando si van a adorar o no van a adorar, y están a la luz de la ciudad, como que todavía están indecisas. ¿De dónde salieron? ¿De dónde vienen? Si ya las naciones de la tierra se acabaron. Va a haber gobernación sobre salvos en la tierra. Pero esos parece que están todavía por decidirse. Y es en el capítulo 21 de Apocalipsis. Ya se hizo nuevo todo. Y ya se salvaron todos los humanos salvables. Entonces, ¿esas naciones qué? ¿De dónde salieron? Porque si se salvaron, debieran estar ya sujetas totalmente al Señor. Pero están todavía en dilación. Si no van, van a ser castigadas. Si no llegan a adorar, va a ser tomado en cuenta eso. Entonces, están todavía en un dilema. Esto deja la puerta abierta para pensar que a saber qué otras clases de intervenciones divinas hay, pero con otras especies que desconocemos. En la radio están entrando preguntas que tal vez están muy muy crudas, pero... No, pues están muy crudas, hay que coserlas, hermano. Hay una de ellas que dice, ¿existe purgatorio? Hermano, yo no querría meterme a asuntos de criticar otras religiones. Cada uno con sus creencias allá. Nosotros lo que estamos pregonando es la verdad bíblica. Estamos hablando de que mientras no llega, acuérdese que están ocupando un Seol o Hades, las almas, no, ahí no hay cuerpo. Pero cuando se hace la inauguración, por decirlo así, del lago de fuego, y se termina el juzgamiento acá, el Hades es echado en el lago de fuego. Eso quiere decir que era un lugar provisional. Porque si no, ahí hubiera quedado eternamente la gente que estuviera ahí. Las echan el Hades al lago de fuego. Eso quiere decir que lo final es en el lago de fuego, porque ahí está la muerte segunda. Mientras tanto, es un estado, fíjese que estoy hablando de estado de espera. Por ejemplo, yo no puedo creer que Enoch haya entrado al cielo de una vez porque Cristo no lo había abierto. Entonces va a entrar con él y estará tal vez cuando se abrió con él. Pero cuando él subió, no subió al cielo. Nadie podía entrar al cielo hasta que Cristo descendiera a hacer la reconciliación. En eso yo me baso. Entonces yo estoy leyendo pasajes bíblicos en donde se ven estos lugares, pero no le estamos poniendo nombre, ni mucho menos que haya intervención desde la tierra para mover a nadie en esos lugares, ni por medios económicos ni por medios de ninguna especie. Dice: todos los del cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, ¿alcanzarán al final cuerpo celeste? La nueva Jerusalén, donde va a ser la habitación nuestra, al final, de todos los salvos del Señor, tendrá distintos rangos. Los que necesitaron cuerpo celeste en la parucía era porque iban a ir al cielo para descender otra vez a la tierra. Pero los que no van a ir al cielo, ¿para qué necesitan escafandra? ¿Para qué necesitan un traje especial si no van a ir al espacio, pues? Ellos se quedan en otro traje, pero traje de supervivencia aquí en la tierra. Son dos tipos. El arca nunca voló, hermano. ¿Verdad que no? Iba a nivel de las olas, ¿verdad? Nunca voló. Pero Enoch sí voló. Eran dos tipos diferentes. ¿En qué momento se nos dará el cuerpo celeste, es decir, glorificados? Mire, pasa de cuerpo, acuérdese que como estamos hablando de vivos, no visitamos el cementerio. Entonces, de cuerpo natural, así limitado, pasaremos a cuerpo espiritual. Y en el cuerpo espiritual estaremos acompañando al Señor hasta que nos transforme para subir. Ahí nos dan el cuerpo celeste. ¿Por qué celeste? Porque allá arriba Él es celeste y nos vamos a casar con Él. Entonces no se va a alcanzar un cuerpo mucho menos natural ni espiritual con un celeste. Celeste con celeste. Y el que quiera celeste, que le cueste, ¿verdad? ¿Sabe por qué acabo de decir eso? Porque hay gentes que están creyendo que estamos predicando salvación por obras. Lo que estamos diciendo es viajes de premiación. Pero la salvación es gratuita para todos los que creen en el Cordero de Dios. Ahí no es asunto que van a estar, los rangos son posteriores a creer. Los rangos de los discipulados en la tierra fueron posteriores a que creyeran en Cristo. El grupo de tres se hizo después de que andaban con Él. El grupo de nueve se hizo después de que andaban con Él. Es algo adicional a la salvación. Dice una pregunta entrada por radio: en la tribulación, las personas que no han aceptado a Cristo, ¿tienen oportunidad de ser salvos? En la tribulación no se salvará en ese sentido nadie. Le voy a decir por qué. Porque ese periodo de juicio y de castigos y de venganza del Señor. Y además le voy a decir por qué. Porque dice que todos los que van a ser cogidos en la tribulación ante el anticristo, pero marcados y con sus nombres inscritos en el libro de la vida, no los va a poder el anticristo doblegar, aunque los puede matar físicamente. Nota eso. Entonces, por eso sé que nadie está siendo salvado ahí, sino escapado ahí. Escapado ahí, para no conocer la muerte segunda. Pero no, inclusive muchos, una gran mayoría no van a ser escapados ni siquiera de la muerte física. Los mártires van a ser degollados. Dice esta pregunta, hermano Otto, en Mateo 27:52 dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos resucitaron y no todos. De aquí esta persona saca dos preguntas. Los resucitados, ¿qué tenían de especial para resucitar en esa resurrección? Era una muestra. ¿Y qué le faltaba a los demás para resucitar, bueno, en esta resurrección? Ahí tiene usted una muestra de que no todos resucitan al mismo tiempo. Pues resucitaron unos y otros no. ¿Por qué van a resucitar muchos en una resurrección y otros en otra más adelante? ¿Qué tenían estos que no tenían los otros para tener esos turnos diferentes? Pero hay algo más. Usted nota que los que resucitaron con el Señor, el Espíritu del Señor, de Cristo, porque eran de Él, les dio vida. De alguna forma les dio vida. Pero el Espíritu los sacó hasta que resucitó el Señor. Hay un espacio ahí. Y ya resucitados fueron a la Jerusalén terrenal, como los resucitados y ascendidos, porque ellos ascendieron también con Cristo, van a ir a la Jerusalén, pero celestial. Es una figuración de los que entraron resucitados a la Jerusalén terrestre. Mire, si a la Jerusalén terrestre entraron unos resucitados, ¿cómo no van a entrar otros resucitados a la celestial? Ojalá que me esté explicando. Ahora, note usted, hubo un lapso de tiempo entre la vida y la resurrección, como hay un lapso de tiempo entre la vida en el engendramiento y el alumbramiento. No se puede decir que el niño dentro del vientre está muerto porque no ha nacido, ¿verdad? ¿Verdad que no? Está vivo, pero no ha nacido. Entonces, ya nacido es vida autónoma. En cambio, la otra es vida dependiente. Muy bien. Dice la otra parte de esta misma pregunta, ¿y los santos que resucitaron volvieron a morir o ascendieron con nuestro Señor Jesucristo? El que resucita no puede volver a morir. No puede ver corrupción el que fue resucitado. Así que apunte ahí que entonces es muy difícil asegurar que Lázaro, que salió cuando el Señor, que lo resucitó el Señor al cuarto día, se volvió a morir. Ese se fue, hermano. Él no volvió a morir, porque entonces se quiebra la regla general de que el que resucita el Señor ya no se muere. Ningún resucitado puede volver a morir. Está establecido los hombres morir una vez. ¿Es cierto? Entonces no podría morir dos veces Lázaro. Lázaro de Marta y María. Y los que resucitaron con el Señor no se podían volver a morir. ¿Los llevó a algún lado? Hermano Otto, ¿quedarán en un rango menor que la novia aquellos que pasan la tribulación, tanto vivos dejados como resucitados dejados? Sí, señor. ¿O se integrarán al final con la novia para las bodas? Se integran al cuerpo de Cristo para bodas y para fiestas y para lo que sea, pero los rangos no se cambian ya. El que permaneció consagrado ahora y fue agradable a Dios, ese hermano se permanece Enoc todo el tiempo. Y el otro se permanece anoeizado todo el tiempo. O sea, rangos. La novia nunca dejará de ser novia. Sí, porque ya se hizo esposa, ¿verdad? Pero ya no dejará de ser esposa. Pero nadie más podrá ser una segunda esposa. Ahora, hay mucho que explicar ahí, pero no en el tema de hoy. Los cristianos que estén en la tribulación ayudando, ¿será que eso les correspondía por preordenación o no fueron dignos de ascender con las primicias? No, que no fueran dignos. No fueron tenidos por dignos porque ellos no dieron la dignidad. Es decir, no trabajaron lo que tenían que trabajar, no hicieron lo que tenían que hacer. Es que no es lo mismo una persona que se consagra que una persona que no se consagra. No puede ser lo mismo. Ahora, en cuanto a salvación, salvo es, pero los viajes son de otro modo, y los tratos son de otro modo, y los premios son de otro modo. Eso tiene que haber. Y si no, no habría rangos. Hay jerarquías en el cielo, hermano. Y hay jerarquías bien marcadas. De tal manera que, y hay gente irreversible también, como Satanás, que era Luzbel, era ungido de Dios, y se volvió Satanás. Él no tiene recuperación. A él le quitaron seguramente la parte que correspondía para que fuera irreversible. Él ya está condenado. Y hay seres dependientes de Satanás, como los demonios y los espíritus, están encarcelados. Ya están condenados. Lo que falta es que los ejecuten. Dice esta pregunta, según Mateo 27:52, ya ha empezado la resurrección. Pero quisiera que me explicara si van a resucitar entre esa resurrección y la parucía, si van a seguir resucitando personas. La resurrección empezó con Cristo, porque otras resurrecciones anteriores, ¿quién recuerda alguna? El muerto que resucitó con Eliseo. ¿Usted cree que él resucitó a ser glorioso? No. Él resucitó y de alguna manera lo transportaron para que no muriera dos veces, o como sea, a saber en qué condiciones, pero no podía resucitar a la manera de Cristo, porque él es la primicia. Entonces, la primicia empezó las resurrecciones de las cuales estamos hablando, que sea Cristo la cabeza, y todo, porque él es el que nos anticipa, es las primicias de los que murieron, que durmieron, y las primicias de la resurrección. Entonces, quiere decir que va a haber otros resucitados como él, pero después de que él resucitó. Tan es así que por eso los que le estaban dando vida cuando él estaba muriendo en la cruz. La sangre de Cristo da vida, pero no levanta a la resurrección, sino el poder del Espíritu. Entonces se tuvieron que esperar que les dieran el poder para levantarse. Y ellos, de alguna manera, por eso salieron hasta el tercer día. Fueron vivificados en la crucifixión. Las tumbas se abrieron. Y ahí estaban, pero salieron hasta que Cristo resucitó. Léalo bien el pasaje, ahí lo dice. Hay muchas preguntas respecto a esto que le voy a decir ahorita. Dice, los que existieron antes de que el Señor viniera a morir por nuestros pecados, quisiera saber, por favor, cuál es su turno de resurrección y si son salvos o no. Bueno, claro, salvos uno desde Adán. Todos los que se acogieron a la sangre de los corderos que representaban al cordero, salvos. Una cosa es ser salvo, otra cosa es la forma como se va a ser procesado. ¿Cómo se salvaron ellos? ¿Qué pasó con ellos? Ellos van a resucitar después de la tribulación para ser los santos del reino temporal de Cristo. Dice, serán levantados y reinarán 1000 años con Él. Pero nosotros no vamos a reinar 1000 años, nosotros para siempre. Amén. Quiere decir que eso es otro turno. Les va a tocar el turno al terminar la resurrección, cuando levanten también a los santos del sacrificio, como de los mártires. Los van a levantar al final. Y van a entrar, lo dice 24 de Apocalipsis, de 4 en adelante. Van a levantarlos a entrar al reino. Y ahí entrarán todos los santos del Antiguo Testamento. Porque los santos del Antiguo Testamento no se van a levantar en la parusía porque no les van a adaptar cuerpo celeste. Sencillamente, ellos son de la tierra. Hay otra pregunta que entra por la radio que dice, favor de explicar Apocalipsis 14:13, que dice, y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos, que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Están haciendo una obra tan grande los mártires de la tribulación que aún muertos sus obras van a seguir surtiendo efecto. Va a ser terreno abonado con la sangre de ellos para grandes acontecimientos de escape de otros. Pero no que la sangre de ellos esté salvando a los otros. Solo ¿cuál sangre es la que salva? Solo una, ¿verdad? Porque dice que vencieron a la bestia, inclusive los que la vencieron en la tribulación, por la sangre del Cordero. No por la sangre de ellos. Dice, hay otra pregunta. En Apocalipsis 6, cuando se habla de los mártires, se dice que se les dio a uno vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo. La pregunta está basada, pues ya no tenían entonces vestidura blanca, que se las tuvieron que dar en el cielo. Y la segunda es, ¿de qué descansaban? Ellos habían sido mártires en la tribulación, se han de haber cansado, hermano. Llegaron allá, les revistieron. Hay revestimientos. Hay dobles porciones. Hay coronas especiales para los mártires. Entonces quiere decir que alguna cosa que nosotros no sabemos claramente, pero que les distingue, es lo que tenían. Pero que estaban descansando. Y mire, y le digo algo más. Y no estaban muy descansados, porque estaban inquietos. ¿Y por qué no? ¿Y por qué están matando más, señor? Y mira allá, como aquellos que van manejando con la señora al lado, que la señora es la que quisiera ir manejando, va dirigiendo el tráfico. Entonces ahí están, señor, ¿y por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando lo otro? ¿Por qué está pasando aquello? Mire, ustedes descansen. Yo voy a esperar que otros mueran así como ustedes allá, y después voy a actuar yo. Ah, vaya. Bueno, está bien. Se pusieron a descansar debajo del altar. Amén. Como que hay inquietudes en el alma después de la muerte en los santos. Hay otra pregunta que entró por la radio que dice, si nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿antes o después del arrebatamiento? Después de ser arrebatados y todos los que vayan siendo establecidos en el tribunal de Cristo, porque todos los cristianos de todos los tiempos pasarán por el tribunal de Cristo, tienen que ser analizados en ese tribunal. ¿Por qué van a ser analizados en ese tribunal? Porque no es un tribunal de juicio, porque el juicio ya lo hizo, se hizo en Cristo, sino es un tribunal de colocación para premiaciones, para colocaciones y galardones y rangos. Sencillamente, nadie va a pasar a la vida eterna sin haber pasado por el tribunal de Cristo, y los inconversos por el juicio final. Dice esta pregunta: si Luzbel tenía cuerpo celeste, ¿sería inmortal? Y si no, ¿qué cuerpo tiene ahora como Satanás? Bueno, cuerpos celestes, que estoy hablando de los humanos, es un tipo de cuerpo celeste para los humanos. Luzbel no era especie humana. Entonces Luzbel había tenido algún cuerpo adaptado para el cielo, se le podría llamar celeste, pero no es el del que estamos hablando. ¿Entiende? Porque hay cuerpos celestes para los humanos, y habrá cuerpos para vivir en lo celeste para otras especies. ¿Qué clase de cuerpo será? ¿Cómo será? El cuerpo de los ángeles, que se hace visible, que se hace invisible a voluntad, eso no sabemos. Pero son cuerpos diferentes a los humanos. ¿Qué pasará con las personas que están en las bodas, pero no son parte de la novia? Acompañantes, sencillamente, invitados, amigos. Nosotros predicaremos en las regiones celestes. ¿Cómo está esto? Dice. En los cielos, sí, que todavía va a haber intervenciones de ese tipo, estaremos notificando. No creo que predicando como evangelistas. Puede ser, no me asustaría eso. No me gustaría mucho, me gusta más, mejor notificar. Pero como no es al gusto del cliente, ¿verdad? Entonces lo que sí vamos a saber, lo que sí debemos saber, es que la iglesia notificará. Pero oiga, ahora. Léalo en Efesios 3:10. Notificará ahora. Dará noticias ahora. Ahí en el cielo, creo que todos lo van a saber. ¿Quién va a dar noticias? En algún lugar donde todos lo saben, todos, ¿quién puede decir algo? ¿O enseñar algo? Nadie. Dice esta pregunta: si Cristo es las primicias de la resurrección, ¿en qué plano queda Lázaro, que resucitó antes, y también los que resucitó Eliseo? Gracias. Ya lo dije, la primicia de la resurrección es Cristo. Antes de Él nadie resucitó a la manera de Él, a la manera de ser glorioso, sino a la manera, resucitaban a la manera de estar en otras dimensiones menores. Y dijimos ya, no para morir otra vez, pero en dimensiones menores. De tal manera que no se podría comparar la resurrección del que resucitó Eliseo muerto, ni ninguna otra resurrección, la de Lázaro inclusive, con la del Señor. Porque el Señor pasó de una vez al cuerpo celestial y glorioso, ¿no? Parece ser interesante, ¿verdad? ¿Sí? Hay una pregunta aquí que se basa, según parece, en un testimonio que usted dio de una hermana que resucitó. Y dice aquí la pregunta: hermano, la hermana esta que resucitó, ¿ya no verá muerte? Indudablemente, bueno, yo olvidé decir eso mal, ¿no? Indudablemente que no, si es verdad lo que estoy diciendo. Lo que le dijeron a ella, que ella iba a estar viva cuando el Señor viniera. Dios. No lo olvidé decir. A ella le dijeron, tú vas a estar viva, es una anciana. Tú vas a estar viva cuando yo regrese. Así que no se va a morir. Bueno. ¡Aleluya! Hermano, el cuerpo espiritual, ¿cuándo lo recibimos? ¿En la parucía? Me parece que ya estamos saliendo de la radio, todavía estamos en la radio. Bueno, 5 minutos. ¿Cómo está la pregunta? ¿Perdón? ¿Cuándo recibimos el cuerpo espiritual? El cuerpo espiritual a la resurrección. Acuérdese que cuerpo espiritual no es un espíritu flotante. Cuerpo espiritual quiere decir cuerpo concreto, mejor que el que hay, ¿verdad? Desde luego. Pero con facultades que solo el Espíritu puede controlar, entonces solo el Espíritu los va a manejar, por eso se llama espiritual. Por eso el Señor, cuando resucitó, que era cuerpo espiritual, dijo, yo soy, no soy un espíritu. Miren, tengo huesos y tengo carne, no dijo sangre, carne, y un espíritu no lo tiene, dijo. Entonces está explicando el cuerpo espiritual. La gente dice, ay, yo no quiero volverme espíritu. No, cuerpo espiritual mejor que este, con facultades espirituales. ¡Aleluya! Este es todavía manejado por el alma. A menos que nos demos al espíritu, que va cambiando la cosa. Pero cuando este cuerpo se vuelva manejable total por el espíritu, tenemos cuerpo espiritual. Si Enoc tipifica a los transformados y Noé, es decir, a las primicias, y Noé tipifica a los de la cosecha, ¿quién tipifica al rebusco? ¿Será que en el diluvio algunos ahogados se salvaron y ese será el tipo? Me parece que sería como Can, el del rebusco. Can, el hijo que delinquió después, sería todavía escapado, pero como rebusco. Él estaba en inferioridad de condiciones que sus otros hermanos.